Hola, hemos vuelto de Hellfest, el festival del infierno. Nuevamente agradecer a Mark Empire por esta inmensa oportunidad. Hoy estaremos presentando algunas curiosidades que han acontecido a raíz de este viaje. Ha faltado mucha gente con la que se ha compartido años anteriores. Pues bien, la primera banda viene de una de las críticas realizadas en nuestra página Broken Tom. El encargado de destripar el trabajo de los suizos Eternal Deliria, con etiqueta Death Metal Melódico, recomendado para los que gustan de los sonidos de Children of Bodom o Calma Primigenios. La armonía brilla en las ejecuciones. Vamos a analizar su EP, que data de 2011. 6 temas cargados de calidad compositiva. Lamentablemente la producción no está a la altura. Podría hacerse o haberse logrado un sonido más brillante y nítido, con partes más contundentes. Nos quedamos con la intro, luego Mutación y el tema del que se hizo su primer videoclip, Wake Up. Dentro de las bandas que nos han confiado su trabajo para difundirlo por nuestros medios, llegan desde Barcelona nuevamente los Innuvet, con Juanma Torres, alias Volundrum, que este año sacó a la luz Enchantments. También habíamos soltado un par de temas. Hoy vuelve por una novedad que presentaremos en el bloque siguiente. Ahora el Viking Pagan Folk Metal del proyecto personal de Volundrum. En esa obra, junto a Funeday en las voces y Bali Bastraskogen en las flautas. Recordamos que la banda inició en el invierno de 2013 con Liam Crossburner en las voces. La misma abandonó la banda para centrarse en su proyecto banda Eden Kaiser. El encargado de cubrir el puesto fue Funeday, que también lead en bandas como Borkul, Famished God y Svitdarth. Ahora nos quedamos con un tema de su anterior trabajo, el tema que cierra, Pausilar III, Eternal Pushman, una intro de 2 minutos, un poquito de nostalgia. Y luego con 2 temas de su reciente Enchantments, Breath Hell y Escape. Come on. En el anterior bloque hablábamos de Fune Day y su militancia entre otras bandas. Nos quedamos con Sviv Dark. Curiosamente, Volundur también forma parte de este proyecto. Los 900 kilómetros que separan a los dos integrantes no son muro de contención. Vienen desde Cáceres de Extremadura y Lleida, Barcelona. Han dejado en 2013 un larga duración llamado Black Verses. Hace unos días nos dejaron conocer su nuevo trabajo. Nos han dejado promocionar el tema Your Misery. Para bien, se une Thanatos en la batería. Es el baterista de Cauldron, Old Blood, Cendres o Mantle Air. Esto cierra el círculo con estos tres miembros. Black Verses, su primer álbum, y toma forma y color negro como la mismísima Boca del Infierno en To Torment the Men, que es el nuevo lanzamiento que está por estos días. Los dejamos con Your Misery, un adelanto de lo que es el nuevo trabajo de Sviv Dark. También tenemos otra banda que ha confiado su trabajo, nos ha pasado unos enlaces. Ha confiado en nuestras manos. Vienen desde Topeka, Kansas, Estados Unidos. Larry Daniel es uno de sus miembros. Nos dejó compartir su trabajo con vosotros. El nombre se presta a confusión por el proyecto de grandes nombres con músicos de Miami y California. Esta banda define su estilo como Satanic Death Black Metal. Ellos son Brian Hoagland en las voces, Nick Sarkisian en el bajo, The Satanic Hispanic Robert Curry y Larry Daniel, alias Hilarious, en las guitarras y letras. Dejamos con ustedes dos cortes de su trabajo. Los temas serán Necromatin y Blacknet's Limbs. Oh, Hay cosas que se van quedando en el tintero o en la memoria para posteriores desarrollos. Por fin, después de 2 años, creo que hago justicia a esta joven banda procedente de Nantes, Pays de Loire. Igual que comentaba que en esta edición esperaba que suban al escenario los suecos Tribulation, un joven ofrece el CD de los Prague of Darkness. Lastimosamente, en los contactos con la banda la comunicación es algo difícil. Pero bien, aún así tenemos Black Metal Depresivo. Están en activo desde 2014, en formato Power Trio. Horus en la batería y teclados, Iblis en la guitarra y bajo, y Bert Sark en las voces y bajo actualmente. Han logrado sorprenderme con su propuesta bastante oscura, un sonido sucio, como lo exigen los cánones del Black Primigenio. Su trabajo editado hasta la fecha, Resurrection in the Damned Cemetery, nos deja Damned Cemetery y Send Him to Golgotha. Este año en Hellfest nos ha tocado socializar. Los compañeros de años anteriores quedan pocos. Extrañamos a un músico venezolano que residía en La Rioja. Él es Lord Nebulus. Johnny para los amigos. Él también es parte de la gloriosa banda de black metal, Leviathan. Debido a su inquietud logra formar Silicium en La Rioja. En las labores de guitarra y voces, junto a Javi en el bajo, Álvaro en la batería, que también pertenece a Ataraxia, como Joseba, el otro guitarra. De forma independiente han logrado editar en 2010 el demo Beyond the Soul Rest. Desatan su vena oscura, onírica y anticristiana. Nos quedamos con los cortes Creeping Existence y Winds of Inquisition. We'll be right back. Entramos en otra faceta del metal extremo, black metal atmosférico, con Athbringer, procedentes de Estados Unidos. Relativamente nueva la banda, empieza su aventura en 2014. Tienen una forma personal de mostrar su arte musical. Un sencillo y un LP nos llevan hasta el 3 de junio de 2016, que es cuando se lanza Jugend. Protagonista, el día de hoy, su line-up: Nick Stanger, guitarra y voces; Nathan Wasteland en el bajo; Ian Sutherland en la batería; y Cormac Piper en los teclados. Jesús Caballero en la reseña lo califica como grandilocuente y cautivador. Sonido compuesto por varias capas. Desde el inicio se demuestra la capacidad compositiva, aunque en momentos lleguen a ser demasiado edulcorados o dulces. Y una sensación de concepto es la encadenación de temas. No apto para puristas del género, en todo caso, para los que buscan nuevas tendencias, nuevos horizontes. Esto es brutal, una maravilla. Escucharemos la alucinante Oceans Apart y la épica Jugend. We'll be right back. No está por demás recordar la calidad musical de tierras canadienses. La siguiente banda fue analizada en las reseñas de Broken Tom por el gran Jesús Caballero. Y es verdad, si un álbum de un estilo que no es el que te mueve las fibras nerviosas logra un excelente, suponemos que el disco es brutal. Es lo que pasó con Astral Path. Su sonido se libera desde Ontario, Canadá. Su propuesta inicia en 2015. Sus letras versan sobre cosmos, naturaleza y ciencia. Bajo etiqueta nuevamente de black metal atmosférico, los temas los extraemos de su trabajo de 2016, An Oath to the Void. La banda o proyecto está compuesto por Anna Jokakovic en bajo y teclados, Justin Bordeaux en batería, guitarra y voces. La reseña de Jesús es elocuente. Los adjetivos con que define este trabajo son dramatismo, desesperación y violencia, que arropa con su pesado manto que termina por asfixiarnos en una lenta agonía. Muy épico. Con una exquisita clase compositiva y estructural, un trabajo dinámico digno de mención, con una producción cruda que ayuda a resaltar la obra completa. Excelente debut de esta joven propuesta. Nos quedamos con Maroon Sia y A Virulent Delusion. Otra gran sorpresa de este viaje a Hellfest fue el regalo de uno de los compañeros de locura. Viene desde Alsina, Valencia, con el autobús del viaje organizado. Llevamos con este ya 10 años junto a Valkyrie Tour. Me entregó una copia del trabajo de Orphans of Pietri, un trabajo que lo tenía entre ceja y ceja. Su primer EP oficial, ya que con el especial de Death Metal Español presentamos un inmenso tema procedente de uno de sus demos. Hoy hacemos algo de justicia y podemos presentar parte de su orfanaje, su EP de 2017. Ellos son González en el bajo, Miku batería, Pau y Galerion en las guitarras y Luxus en las voces. Demoledor, su grupo Death Metal. Pronto tendremos noticias de esta banda, que ha sabido pulir su sonido de forma genial. Nos quedamos con Bastards y Path of the Victors. Hemos llegado al bloque final. Hemos podido presentar este puñado de bandas, pero no me deja de sorprender la cantidad de buenas bandas que está ofreciendo Italia. Esta vez desde Fondi, etiqueta Thrash Death Metal, con los Absenden. La banda se inicia en 2013, y este Decaying Human Condition es su primer y único trabajo hasta la fecha. Su line-up: Marcelo del Monte batería, Gabriel Bellucci, guitarra y voces, y Luca Riccardelli en el bajo. Esta obra tiene una mezcla de thrash moderno y pinceladas del death metal de la vieja escuela. Sus riffs emanan fuerza, agresividad. Los solos de guitarra son variados, punzantes, violentos. La batería merece mención aparte. Suena como una apisonadora. Constante evolución por sus cambios de ritmo. El bajo se luce en el tema Doppelganger, un disco al que se puede decir que es una obra completa, por el equilibrio entre la nueva y la vieja escuela. Lo tendremos que pedir en formato físico. Esto es todo por hoy. Hemos vuelto por más. Esperamos que la próxima cita sea pronto. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa de Ciudad Cero Radio. Este programa es una producción especial para nuestra página Broken Tom, especializada en metal underground. Nos escuchamos, nos quedamos con Penance y Compelled. We'll be right back. Lleno soy de estas de que